la cantautora del Chimaicha. Desde Auquilla, Ayacucho, Isabel, Isabel Andia. Toques de Chindili, Rainer Vargas. Ese requinto, Efraín de la Cruz. Qué bien suena ese bajo, Rómulo Vargas. ¡Qué rico! Juliana y Margarita Aguiar Cancho. Ala 2, Ayacucho. Mariano Núñez y esposa.